Madre mía, el documento que tengo en mis manos. Estábamos aquí, Fer y yo, Adri, buscando material entre el taco de revistas que tenía ahí para comentar, ¿no? Algún recordando revistas. Y me he encontrado con un folleto del, iba a decir Game, ya la costumbre, de Centro Mail, de, está incompleto, lo tengo un poco roto, pero la gran mayoría de páginas están. Y es de la época año 99-2000, como muy tarde. Y lo madre ubico... Mía, bueno, esto es del 99 seguro en realidad, porque están promocionando el episodio 1, La amenaza fantasma de Star Wars, así que será del 99. Y nada, vamos a repasar un poco las cosas que se vendían por aquel entonces en este madre sitio. Mía, por favor, a ver si tuve algo. En este entonces estaba el centro comercial Gran Vía. Me he pensado, sí. Estaba allí y lo cogería en ese Centro Mail, sí, está, que a día de hoy sigue estando. Sí, porque ahora es un Game, pero el cartel no lo han cambiado. Sí, el que abrió después de ese fue el Puerto de Alicante, que sigue llamándose Centro Mail. Sí. Eso es. Bueno, a ver, la primera página que tengo, que me parece que sería la 9, es esta. Estamos aquí viendo cómo promocionaban en una tarjeta gráfica, ¿no? Pero... por aquel entonces, si no me equivoco, no recuerdo si aquí ya eran gráficas independientes o eran aceleradoras de vídeo. Que tú tenías que tener tu tarjeta gráfica normal y luego aparte la tarjeta gráfica aceleradora. O sea, tú tenías dos gráficas, la normal y la aceleradora 3D, vamos a decir. De hecho, yo tenía una que empalmabas, o sea, la salida de vídeo de la gráfica a la aceleradora 3D, aceleradora 3D, y de la aceleradora... te salía ya el cable al monitor y con eso podías ver los juegos, vamos, del copón. De hecho, yo recuerdo que mi primera aceleradora era de 8 megas de memoria y ahora vamos que sí, 8 gigas. O sea, 8 megas para jugar al Star Wars Episodio 1 Racer, chavales. ¡Madre mía! Creo que eran 8 megas. Y bueno, aquí estamos viendo pues el modelo que vendían, ¿no? Que promocionaban, que era de NVIDIA, la TNT2, o sea... ¡Qué NVIDIA! Es, aquí dicen la Centaur 32, que está basado en la TNT2, un modelo súper famoso de aquel entonces. Claro. Que tenía 32 megas de vídeo, chavales, y costaba 45.000 pesetas, que eran 450 pavos. No. Sí. ¿No vas? No, es verdad. 500 euros son 83.000 pesetas. Sí, 30.180, pues no llegaba a 200, a 300 no pavos. Llegaba, no llegaba a 300. No llegaba a 300 pavos. Ya, me he ido al doble. Sí, sí, me he ido al doble. No llegaba a 300 pavos, pero oye, que lo de jugar gaming en PC ya costaba su dinero. Y para jugar con los gráficos de aquella época, que con los que flipábamos, ¿no? Pero oye, que ahí están. La siguiente página son un huevo de accesorios y periféricos para PC, ¿no? Pues aquí podemos ver... que de todo esto lo vendían en Centro Mail, ¿eh? Ojo, yo recuerdo en Centro Mail ir a comprarme mis primeros teclados y ratones para el ordenador. Yo no. Escáneres a 7.990 pesetas, 9.990 pesetas, lo que vendrían a ser 45, 60 euros más o menos. Lo que tenemos en la otra esquina es pues también un escáner bastante tocho. La marca Best Buy, que era, vamos, en su momento lo petaba. Aquí tenemos un modem. Best Buy en Estados Unidos es un centro comercial. Sí, bueno, pero que aquí esa marca estuvo. Bueno. Esto es un modem de 56K para acceder a internet, ¿vale? 10.000 pelas. Tengo yo uno por casa, creo. Uno por puerto serie. No, esto es puerto serie. Sí, parece un modem externo. Y otro por aquí por 15.000, 24.000 pelas. CD RW Recorder Kit, o sea... una grabadora IDE, 37.000 pelas, 40.000 pelas, ¿eso qué podrían ser? A ver, ¿cuánto? 50.000, 40.000 pesetas eran un pastón. Eran 300, más de 300 euros. 50.000 pesetas eran unos 300 euros. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un pastizal, por una grabadora de CDs. Impresoras a 20.000 pelas, que estos son 120 euros, las más baratillas, que hoy en día las tienes por 40 pavos. Ahora mucho... 30.000 pelas las Epson Stylus Color. Habrá mucho Perpuber y Millennial de estos hijos de puta que no sepa lo que estás diciendo. No, estamos aquí diciendo pesetas, tal. Cago en Dios. 10.000 calas, 10.000 perras. Tía, las 10.000 calas. Las calas, chaval. CD-ROM sueltos 200 pesetas, más o menos lo que cuestan ahora, o sea, euro 80 son 300, euro 20, sí, ahora de hecho los CDs hasta se pueden llegar a vender más caros sueltos. Tía, el otro día, ahora hablando de pesetas, encontré por mi casa 4 o 5 monedas de 20 duros. Joder. 20 duros, 100 pesetas, hijo de puta. Y los cartuchos igual de caros, de 3.000 calas, 4.000 según el modelo, 2.000 y pico. Los compatibles un poco más baratos, pero vamos, los por ahí. Escáner, wow. Tener un escáner es la vida. Luego la marca Best Buy es lo que digo, ¿vale? Aquí tenemos una sintonizadora de televisión por PCI, flipas. Y esto ni TDT ni pollas. Ojo, kit DVD para meterle DVD al PC, 40.000 pelas, lector solo, ¿eh? Vale. Con la tarjeta que te decodificaba toda esa mierda, no valía con meterle la grabadora y el lector y ya está. Webcam, una puta webcam con una resolución de 512 píxeles, o sea, una puta basura, 14.000 pelas, que son casi 100 pavos. Eso es lo que te cuesta hoy día una Full HD totalmente. 4K si nos ponemos. No, poca broma. Para que veáis un poco el tema. Bueno, aquí Logitech ya ocupando toda... Logitech siempre ha sido sinónimo de calidad, esto siempre lo he recordado como tal, o sea, hacen muy buenos aparatos. Tía, yo tuve ese teclado. Este teclado es mítico, lo tuvimos todos. A ver si cuadro, venga. Y este ratón, el de los tres botones, chaval. No, yo no. También, ese sí que lo tuve yo. No, yo ya tuve con ruedas. Fue mítico. Con ruedas sí, este, pero años después. Y mandos, este lo tenía mi tío, el Wingman este. Estaba bastante guapo. Me lo dejó una temporada. Y luego, bueno, por aquí tenemos accesorios, ¿vale? Un huevo de mandos, claro, por aquel entonces no estaba estandarizado el tema de los mandos, que hoy en día tenemos el de la 360, era la hostia para configurar todo esto, y vamos, una variedad del copón, y de precios, pues un poco de todo, mandos cutrecillos, desde, bueno, y joysticks, 3.000 pelas, 2.500, tal, hasta las 10.000, 20.000, o sea, también hablando de volantes, por ejemplo, y de joysticks. Yo tenía unos gitanísimos que era en plan como el de la Mega Drive, con 6 botones. Hostia. Y con eso jugaba todo. No, si antes... Con eso jugaba incluso hasta el... Llegué a jugar al Pro Evolution Soccer 6. Buah. Ojo, cuidado. Ojo al software, chavales. Panda Antivirus Platinum, 13.800 pesetas. Pídele a alguien que pague hoy en día 100 pavos por un antivirus y se vomita en la cabeza. Tal cual, ¿eh? Programas de diseño, tenemos aquí las distribuciones Linux, claro, antes era gratis, pero se vendía porque no bajarlo de internet era un poco locura y tal, y había empresas que sí que, tenían licenciados sus distribuciones de Linux y te las cobraban. El Microsoft Plus 98, que esto era un kit de pijadas para el Windows 98, que si temas de Windows, los temas de Windows 98 eran míticos, chaval. Y luego, pues es un huevo de programas de edición de vídeo, el Talk to Me para aprender francés, en inglés, más antivirus, Windows 98, la actualización, 18.000 pelas, o sea, lo que viene costando hoy en día, menos de 100, unos 100 pavos vendría a ser. O sea, vamos, el Windows, para que veáis, siempre ha costado caro. ¿Qué más tenemos por aquí? Básicamente... Bueno, obras de consulta educativos para PC. Y lo primero que vemos aquí es la Barbie. ¿Vale? Barbie diseña mi moda. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Pero aquí tenemos míticos, que yo de esto tuve varios. El cuerpo humano 2.0, este era la polla, pirata por supuesto. El Encarta, yo tuve el 98, aquí está el 99. Yo tuve el Encarta 2005, chaval. El Encarta, para los que no han tocado, para los original. Que no han vivido... Lo tengo original por ahí. Hostia, yo también tenía el 98. No, el 2005. Encarta era el internet de la época para mí. O sea, yo hacía los trabajos del colegio con el Encarta. Estamos hablando de que era la Wikipedia offline. Sí, o sea, más uno. Era la puta polla. Era, vamos, mítico. Yo haciéndome el tonto pidiendo dinero para el Encarta, no, es que es para estudiar y tal, saqué dinero para juegos. Hombre. O sea, la vi de oferta y dije, no, es que cuesta tanto. Y ojo, Rayman preescolar. Rayman tenía muchos juegos que eran educativos. Yo tenía uno de matemáticas. Fue el primer juego que me regalaron para PC. Tiene lógica, tiene. Y Pingu. Pingu también. Hostia, Pingu. ¡Pingus! Luego tenemos aquí una selección Pocket Price de 750 pesetas por estos juegos. Unos putos juegos de mierda, sinceramente. ninguno conocido, juegos de bolos genéricos, o sea, nada, absolutamente ninguno era conocido, todos basuras, vamos, tal cual. Vale, y aquí entramos ya en el catálogo de juegos de PC, ¿vale? Es muy extenso, voy a simplemente referenciar los más concretos, vamos a decir, ¿no? Teníamos que el FIFA 99 costaba 6.000 pelas, básicamente también te decían un poco la... Un breve resumen, ¿no? De qué iba el juego. Control definitivo con giros continuos y vueltas sin descanso, regates sin fin y cambios bruscos de dirección, representaciones detalladas de los estadios, comentarios en directo, pases de un solo toque, cabezazos y voleas. Pues me entera mucho. Poco juego, poco. El Colin McRae Rally, el primer Colin McRae que yo a este jugué y me parecía la hostia en su momento. 7.495 pesetas, pues unos 40 y pico euros, 50 euros. Fáciles. Más cosas que teníamos por aquí, bueno, ya teníamos el sello de Sierra Originals, ¿vale? Que eran, y bueno, y te marcaban en oferta, pues los que un poco estaban así en plan guay. Pero los Sierra Originals eran una selección de juegos de Sierra que, o publicados por Sierra, que, pues eso, baratitos. Y yo así tuve uno, pero no lo compré aquí, lo compré más tarde. El Moto Racer, no sé si jugaste a este. Buah, pues no lo sé ya. Yo este jugué en la Play 1. Y estaba guapo, la verdad. Bueno, este juego, este es mitiquísimo. El Need for Speed 3 Hot Pursuit. Bueno, ese sí. En el que te perseguía la polla. Y la banda sonora que tenía y los gráficos, a mí este juego me parecía la puta polla. Ese sí lo tuve. Este lo jugué en PC y era cojonudo. Este además creo que lo tuve original. Luego, el Screamer Rally. Este juego lo dieron con la colección del mundo. Pero... Y de hecho creo que lo tengo que tener por algún lado. Estaba bastante guapo, era un juego tipo de rallies, básicamente. Luego teníamos una sección de simuladores, básicamente. Se llevaba muchísimo antiguamente el tema de simuladores de vuelo, por aquello lo de los joysticks y tal. O sea, había una selección del copón, ¿vale? Pero del copón. ¿Vale? No era como ahora que era... Que hay simuladores de prácticamente todo. Hace muchos años tampoco había de absolutamente todo, sí que había bastantes cosas. Pero lo que primaba eran los simuladores de vuelo, o sea, había 200.000 variantes, versiones y tal. Y yo recuerdo perfectamente jugar a varios de ellos. Este, el X-Wing Alliance, ese lo tengo yo en Steam. Claro, el Star Wars. Sí, yo en Steam, ¿sabes? Ojo, cuidado. El Flight Simulator de Microsoft, que ya por aquí entonces ya estaba dándolo todo. Bueno, una página doble aquí promocionando el Star Wars, el episodio 1, La amenaza fantasma. Este juego no estaba mal, pero era... Era de esto que... No estaba mal, pero no estaba bien. No. Era el típico juego que dices, siento esta peli que me gusta, pero luego el juego lo está jugando y dices, es que no me lo estoy pasando bien como me lo paso con otros juegos. O sea, era de esto de... Es en plan de, yo quiero pasármelo bien como... ¿Por qué no me gusta? Que no me gusta, me tiene que gustar. ¿Qué está pasando? Bueno, luego la sección de aventuras gráficas, ¿vale? Aquí tenemos cosas míticas. Tenemos los King Quest, el Broken Sword 2... El Atlantis, este también lo jugué, el Blade Runner, que también tenía lo suyo, el Dune, Larry 7, Grim Fandango, el juego de Expediente X, el Full Throttle este de Lucas, los Monkey Island, Doom y Quake Compilation por 3.000 pesetas, 4.000, los juegos de Mortadelo y Filemón, que estaban bastante guapos, eran unas aventuras gráficas, yo jugué mucho al del Sulfato Atómico. Los Tomb Raider, que ya salían también por aquí en PC. Vamos, estaba... En esta época el PC lo petaba bastante, No os creáis. Siguiente sección, juegos arcade. Y te meten Half-Life a 6.795 pesetas. Sí que es cierto que te lo remarcan aquí como uno de los principales, pero te lo meten en arcades, ojo. Junto a juegos de la talla de MDK, Heretic, por ejemplo. Y hostia, MDK. Carmageddon. El MDK 2. Sí. Mitiquísimo para mí. Luego, sección arcade, continúa. Nos encontramos con el Rogue Squadron 3D. Ahí arriba. Bueno, StarCraft, la expansión, el Broad War. El Resident Evil 2 también lo tenemos. Y juegos como el de South Park. Yo jugué al Resident Evil 3. Empecé. Wow. También sale por aquí más adelante, creo. No, está el 2. Sí, aquí era el 2, joder. Y el 1. Que te marca también lo del tema de la... Vamos, que está en oferta con el sello este de ofertas. el Unreal, el Turok, Turok 2, los Jedi Knight, el primero, Rebel Assault también, o sea, juegos, vamos, súper míticos aquí. Bueno, zona de estrategia. El primer Rainbow Six. Zona de estrategia, tenemos dos páginas completas, ¿vale? Y tenemos títulos como, por ejemplo, el Age of Empires en oferta a casi 5.000 pesetas. Tenemos también por aquí el Command & Conquer Ultimatum, que incluía el original con los Red Alert y tal. Los comandos. Nunca pude con esos juegos, me parecían bastante complicados y no me molaba, la verdad. Okidoki. Hostias. Qué manía, eh. A este Rainbow Six también jugué. Yo también. Los Pro Pinball eran la polla. Estaban muy entretenidos. El Royal Coaster Tycoon, este no lo jugué, yo era más del otro, del Theme Park World, muy guapo. Los Worms, Worms Armageddon, 7.000 y pico pelas, Warcraft 2 a 4.000 y pico, SimCity 3.000 a 6.795, o sea, era época en que acababa de salir todo esto, vamos. El Apes Exodus también, Baldur's Gate, a 7.495 pesetas. Vale, estáis viendo que el precio tope, vamos a decir, en PC era eso, no llegaba a 8.000 pesetas. Aquí tenéis este juego, el Abe, este, el Baldur's Gate, el Final 7, que también estaba a 7.400, los Gex, el Hugo. Luego también teníamos por aquí más juegos, como por ejemplo el Rayman, el primero, el original, Street Fighter Alpha 2, también teníamos por aquí Mortal Kombat 4, Super Street Fighter 2 Turbo, o sea, la selección, como veis, era bastante grande. Aquí tenemos al colega Hugo. Que esto era, creo que, una serie de Telecinco o algo así, ¿no? Algo así, no... Tenía sus juegos en Play y en PC. Y luego ya tengo las últimas páginas, que son de la Play, no tengo las de otras consolas. Pero vamos, de la Play tenemos aquí, por ejemplo, el Final 7 Platinum, que se vendía a 3.490 pesetas. Gran Turismo en 3.490. Metal Gear Solid, novedad, ¿vale? Y te pone textos y voces en castellano, 8.990 pesetas. Y la edición limitada del Metal Gear en 13.900. Lo valía todo. Que incluía también una camiseta, un libro, chapa de identidad y banda sonora, o sea, GOTY. Lo valía todo. La consola. No sabíamos la de si no venía. La Play 1 a 19.900 pesetas, o sea, 120 pavos, no llegaba. Oh. Cable RGB y tal, por ejemplo, el cable RGB 5.700 pesetas. Uno compatible 1.990. Mandos compatibles, 4.990 pesetas. Buah, yo... El original, 4.500 pesetas. No eran caros, tío. No llegaban ni a 30 euros los mandos. Y ahora, mira, fíjate, la, lo que cuesta. Ahora ya has visto lo que cuesta, 120 euros. Por eso, o sea, flipas. El cable para linkearlas, sticks arcade, accesorio, la memory card 2.000 pelas, un ratón, los muebles estos para colocarla, ahí la máquina de la hostia, las pistolas, todo esto, 7.000, 8.000 pesetas. El multitap 5.000. Y luego los juegos, o sea, tenemos aquí la selección de títulos. Por ejemplo, el Command & Conquer 4.000, el Air Combat 3.490, todo esto en Platinum. El Crash 3.490, el 1 y el 2. El Croc también, más o menos el mismo precio. El Destruction Derby, que estaba muy guapo. Hostia, tío. El Forsaken, que por culo me daba la gente con este juego, no me gustaba, tío. El GTA 4.990, aquí no estaba ni el 2. El Pro, el primer Pro, 3.890. El Hércules, Mickey, el Moto Racer 1. El Soul Blade también, 3.490. El Road Rash, el Rayman. Son precios que estaban muy baratos, la verdad. Tekken 2, 3.490. Wipeout. Sí, no, no era una... Y luego ya teníamos los juegos caros, novedades. El Apes a 8.000 y pico. El Atlantis también. Bomberman, Breath of Fire 3. El Bichos. Ese se lo compraron muchos en el colegio. Ese yo sé de uno que disfrutó. Command & Conquer, Dragon Ball Final Bout, también a un buen precio. El Crash Bandicoot 3, Duke Nukem Time to Kill, el Gex, el Pro 98. Madre. Vamos, el Legacy of Kain 2, el Medieval, Mega Man Legends, Mortal Kombat 4, Mega Man X4, o sea, vamos. Ya está, ya se ha acabado. Brutalillo. Pero vamos, fue... Y la lástima es no tener la parte de Nintendo 64, Saturn y tal, porque aquí me faltan unas 8 o 9 páginas por el principio y otras 8 o 9 por el final. O sea, sería un catálogo de a lo mejor unas 45 o 48 páginas. Más o menos eso, del 99. Y el problema es ese, que me faltan las hojas clave, pero esto sí que no lo tengo. Me acuerdo de pequeño tener este folleto y verlo 2000 veces y nunca tener esas páginas que faltan, así que... Y ver 2000 veces todos los juegos que querías y no podías. Y que nunca tenía. Y hombre, al final, pues era, mira... Era una tortura. Pero bueno, básicamente un poco así se movía el mercado en el 99 en PC y en Play 1, ¿vale? Tampoco... Y así eran los catados, o sea... Los juegos de la Play, todos aquí puestos una ristra con las carátulas y el precio simplemente. Y a correr, nada de... Para los más gamers, para los gamers, no sé cuánto. No, y una polla. De hecho, prácticamente 15 páginas dedicadas a juegos de PC, todos con sus descripciones, ordenados por género, todo súper bien catalogado. Pocas páginas, o sea, más o menos alguna que otra página completa para destacar algo. De alguna marca, software de PC, como hemos visto, antivirus, programas de contabilidad y todo, de edición fotográfica, y componentes de PC, que ahora han vuelto a vender con toda la moda del PC gaming de los cojones, pero que Game, bueno, Centromail antiguamente, te vendía componentes de ordenador, o sea... Bueno, pero si es que ahora venden... En Game venden todo. Hasta cómics. Sí, pero en Game no te venden, por ejemplo, una grabadora de CD, que yo sepa, o tarjetas Wi-Fi, como sí que te vendían aquí modems, o tarjetas sintonizadoras de televisión. Ajá. Antes en Centromail sí que era más especializado. Eso, lo que tú has dicho, no vale para hacer streamings en YouTube. Pues ese es el tema, que se ha prostituido. Ya no es el... Te vendemos cosas para tu ordenador a nivel tienda de informática. Es más, mira qué cosa tan chula puedes hacer para tu estética gamer con toda la mierda que tenemos. Mira, aquí. Con esto si te lo metes por el culo eres más guay que el Rubius. O sea... Y nada, básicamente, hablando ya un poco de Centromail, ¿tú cómo recuerdas las tiendas Centromail y respecto de lo que son ahora? Yo la madre mía, yo recuerdo ir cuando tenía consola, o sea, ya con... Cuando no tenía consola era... Hombre, Navidad podría... Yo con una... Cuando estaba la PlayStation 2, yo con la 1 me conformo. Cuando estaba la... Que ya ven los precios. También es cierto sí. Que antes era más caro, vamos a decir, todo, a ver, entre comillas. En realidad ahora es más caro todo, pero... no sé, era... O sea, el nivel de gastos vida, vamos a decir, sí. Era más... Era diferente. Costaba era, más. Era diferente, ¿no? Antes 20.000 pesetas no te las gastabas, como ahora te gastas 100 euros o 120 euros. Efectivamente. Ahora te compras dos juegos, te has gastado los 120 euros. Dices. Y dices, pues nada, y un día más en la oficina. Y tampoco estaba tan bien visto los videojuegos, ni muchísimo menos como para decir... Era una cosa para críos y subnormales. Sí. y es eso, o sea, yo me acuerdo, o sea, cuando me dejaban entrar, porque no siempre... A mí igual. Lo veía y era... Y ya con la época de la primera Xbox, entraba y seguía llorando en plan de... Tengo dos o tres juegos... Quiero alguno de estos. ¿Y te interesa alguno de estos que están baratos? No, yo quiero eso. Pues nada, para casa. Y eso es mi triste recuerdo de los Centromail. Yo me acuerdo de que antes de toda la compra de Game y todo esto, había un Centromail, creo que cerca del teatro, en el centro. ¿Cerca del teatro? No, cerca de... Cerca de la calle del teatro, creo. No, cerca de... Yo lo recuerdo cerca de... Mierda del sitio este, que a veces que estuve, no sé si llegué a entrar, pero sí que lo llegué a ver cerrado. Yo de pequeño... Cerca de, mierda lo diré, de Second Company y todo esto. ¿Sí? Yo de pequeño, no sé dónde estaba ni nada, pero tengo la imagen mental de entrar dos veces. De la calle Velázquez. Primera vez para buscar el Ocarina of Time y segunda vez para buscar el Banjo-Kazooie. O sea, yo de pequeño recuerdo perfectamente esas dos situaciones de entrar a ese Centromail, lo tengo visualizado como era en mi mente. Yo me estoy acordando del... Era un local como los de ahora, en el centro tenían también un par de cestas y tal, y todos juegos de la época, de Play 64, Saturn y tal, y me acuerdo de ir, y yo era súper pequeño ahí, a lo mejor 6 o 7 años. No, con esos juegos ya más, pero no llegaba a 9 ni de coña. Pero el caso, recuerdo entrar y que estaban totalmente agotados. O sea, en esa época, el recuerdo que tengo yo es de ir a las tiendas buscando juegos y estar jodidamente agotados. O sea, recuerdo las varias veces que fui de nunca encontrarlos. Mi madre se tuvo que recorrer no sé cuántas tiendas hasta que encontró el Diddy Kong Racing y me lo pudo regalar por Navidad. O sea, recuerdo que eso, que la 64 le fue una consola que costó de conseguir varios de sus juegos. O sea, yo... De escasez, de que se agotaba. Yo recuerdo la época del primer Pokémon. Era ya y... Hostia, es que el Pokémon no, pero es que el Pokémon tal... Y al final... Uno de mis primeros cumpleaños donde ya después de mudarnos y todo el rollo y tal... cayó el Pokémon rojo. Y pero yo me acuerdo siempre ir a la tienda, no, es que son cajas vacías. ¿Pero eso te lo decían tus padres o te lo decía el de la tienda? No, me lo decían mis padres. El de la tienda se quedaba mirando así, pues, no sé, yo era... No quiero comprar, solo no lo compre, no le pinta frío. Y me acuerdo en clase, todo eso, toda la confesión aquí. En clase, todos ahí con el Pokémon rojo o el azul. Y yo es que no me dejan traerlo. ¡Ahora tengo dos! Yo no me lo he pasado ya. Sí, ¿qué pasa en tal sitio? Te lo voy a decir, para que sepas más que yo. O el mío. En mi signo, en no sé qué. Ya me digo, a mí es en mi signo y yo, ¿qué? Pues mi signo. Pues ves cómo no lo tienes y yo, ¿qué? El caso es ese, Centro Mail, pero en esencia, lo que era Centro Mail, la tienda, cómo estaba todo colocado, y esto ya rescata recuerdos súper profundos. O sea, para mí, tengo recuerdos más o menos claros de mi vida a partir de la comunión, vamos a decir, y anterior a eso, es como... flashes, ¿sabes? Sí, imágenes, ¿no? Sí, situaciones. No, yo sí que marcadas. Un poquito más, pero... Y de ahí hacia atrás es eso, y toda esta parte es de ahí. Y yo lo que recuerdo de esos Centro Mails, o sea, recuerdo ir a Gran Vía al Carrefour a hacer la comida, la compra de las del mes. Al Gran Vía. ¡Al Prica! No, no era Prica en Gran Vía. En Gran Vía llegó a ser Prica antes de... Sí. ¿Sí? Sí. Pero duró poquísimo. Duró un par de años a lo mejor. Muy poco duró. Pero date cuenta que yo es que lo vi. Porque yo me acuerdo. Mis padres siempre hacían la compra o en el Prica, al principio en el Prica de San Juan, que era el que conocía. Sí, ahí íbamos todos. Y después en el de San Vicente. Sí. Y cuando abrieron ese, que nos pillaba muchísimo más cerca de casa, vamos a este. Pero yo recuerdo de estar toda esa zona, todo el descampado bestial, toda esa zona que hace 20 años no existía literalmente. Me lo cuenta, yo vivía al lado. Y cuando empezaron a construir los cines ABC, primeros cines que nos van a abrir al lado de casa, ¡guau! Y estaban a 20 minutos de casa. Los cines ABC, ¡guau! ¡Nueve salas! Sí, sí. ¡Nueve salas! Es que el Gran Vía en Alicante supuso mucho porque fue el primer centro comercial. Fue el primer centro comercial... Serio, porque estaban los cines ANA, sí. Pero eso era un... cuatro mierdas, no era... Sí, y tenían los Corte Inglés que, bueno, sí, pero el centro comercial como tal, pero el concepto de... Sí, el concepto, entre comillas, más americano... De un gran supermercado de comida y luego 200.000 tiendas, tu zona de restaurantes, tu zona de cines, fue el primero, yo creo, así sí. Tocho, en Alicante. Con su zona de recreativos y tal. Y incluyó eso, el Centro Mail y nada, básicamente... Que Centro Mail para mí siempre ha sido lo mismo, lo único que han actualizado es los carteles, los juegos porque la época iba actualizándose y ya está, ¿no? No ha cambiado lo que es la distribución interna y el cómo era la tienda, es lo mismo pero con juegos antiguos de la época que cada vez ibas. Exactamente. Y que antes vendían más PC, lo dejaron de vender y ahora han vuelto a vender. Entonces tenían el intercambio ese o no sé qué mierda. Intercambio que tenían pegatinas de colores en los juegos y que según el grado del juego que tú llevases, podías cambiarlo por uno igual gratis del mismo grado o por otro pagando una pequeña tasa de 6 pavos, 10, los que fueran. Que estaba bien, pero yo qué sé. Y nada, no mucho más, simplemente eso. Centro Mail siempre ha estado ahí. Antes era otra empresa, te mandaban por correo y todo esto, luego empezaron con las tiendas y tal. Pues eso, que Centro Mail siempre ha estado ahí y yo no veo el momento que pueda llegar a desaparecer como una GameStop o algo así. No la veo yo desapareciendo, es que tiene el monopolio en España, con lo cual. Sí. Ahí está. Y esto es el cataloguillo de... El catálogo y un poco de historia de Wolof, Folleta. Eso es. Tus padres, tus antiguas generaciones perrunas, estarían por ahí cagando en las puertas del centro. A saber qué estarían haciendo, pero tú follando. ¿Sería qué? ¿Tu tatarabuelo lo menos perruno ya? Porque los perros follan más y viven menos, o sea. Joder, si estos son follas más y vivir menos. Tatarabuelos perrunos. Moraleja del vídeo. Follas más y vivir menos. Eso. Y a lo mejor tiene 20 años la perra. Pues nada. Follas más y vivir menos. Ahora tomas por culo.